OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Y en De Buena Mañana continuamos nuestro recorrido en Castilla-La Mancha, concretamente en Toledo, porque la Asociación de Padres y Amigos de Niños Deficientes Auditivos de la provincia de Toledo, APANDAP, organiza un espectáculo de magia con Budi Aragón para este sábado, día 20, para todos sus socios con motivo de su 22ª Asamblea General de Socios. Y tenemos al otro lado del teléfono a Olga Fernández, coordinadora del Servicio de Atención y Apoyo a Familias de APANDAP, que nos va a contar cómo va a ser el espectáculo, bueno, lo que se pueda contar. Buenos días, Olga. Hola, buenos días. Cuéntenos en qué va a consistir este espectáculo de magia. Pues el espectáculo parte de un espectáculo que está realizando Budi Aragón en Toletum, en este mes, y bueno, pues a raíz de conocer que existe este espectáculo que se llama La ilusión la pintan calva, pues nosotros le propusimos a él poder hacer un pase un poco especial para nuestros socios mañana sábado con motivo de la asamblea, como comentabas, y él nos ha hecho una adaptación un poco de ese espectáculo que él tiene en función del colectivo al que va dirigido, cogiendo pues trucos más visuales y demás, y lo hemos organizado con él para ello, y bueno, pues no te puedo contar más porque hasta que no lo veamos no voy a saberlo yo tampoco. Y tampoco se pueden desvelar las sorpresas. Claro, claro. Lo que sí podemos decir es que el espectáculo va a ser totalmente accesible para personas sordas o con discapacidad auditiva, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo va a ser la accesibilidad al espectáculo? Pues lo que vamos a hacer es, con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, con el cual tenemos un convenio firmado en estos términos, para cosas de accesibilidad, vamos a instalar un bucle magnético en la sala, en el auditorio de allí de Toletum, que permite transformar la señal sonora en ondas de frecuencia modulada. Se crea como un campo magnético, por así decirlo, y las personas que llevan prótesis auditivas la colocan en la posición adecuada y entonces pueden recibir la voz del orador, del mago en este caso, pues con mucha más claridad, evitando los efectos negativos que tiene el eco en las salas, que tiene la distancia y el ruido de fondo. Y por otro lado, vamos a poner también un intérprete de lengua de signos para las personas que se comunican en esta lengua también puedan seguir el espectáculo sin problemas. Sería ideal tener además el espectáculo subtitulado en directo. Es los tres elementos que hacen que un evento sea totalmente accesible. Pero vaya, no siempre es posible, ¿verdad? Es estupendo poder tener esos dos elementos porque están haciendo accesible para la gran mayoría, prácticamente todo el colectivo. Y son dos elementos que realmente si nos hiciéramos hincapié en ello, sería fácil que la mayoría de los espectáculos fueran accesibles, ¿verdad? Sí, sí, sí, porque bueno, económicamente todas estas cosas obviamente conllevan un gasto, pero no es tanto. Y nosotros, por ejemplo, lo que hacemos con el bucle es prestarlo nosotros, que también es una manera de darlo a conocer. Nosotros tenemos ese bucle y hacemos un servicio de préstamo y de instalación. Ajá. Entonces cualquier entidad también se puede dirigir a nosotros para ello. Y en cualquier caso, en salas se puede hacer una instalación de bucle permanente. Y bueno, tiene un coste inicial, pero obviamente eso luego se amortiza durante mucho tiempo. Y el tema de los intérpretes, pues también es algo que se puede solicitar a entidades como la nuestra. Y la cosa está en, y el tema de sustituir en directo también, hay empresas que se dedican a ello. La cosa está en tenerlo presente. Cuando uno organiza algún evento, algún acto cultural, de ocio, de cualquier tipo, tener presente, cuando uno presupuesta, sí, que este tipo un de cosas más son necesarias, ¿no? Y dentro de, bueno, pues eso, la lista de gastos y ya está. Exactamente, y que ya te digo que hay cosas que luego no suponen tanto si miras los gastos generales que puede tener a lo mejor un evento, no sé, un congreso. Finalmente es una pequeña parte que normalmente no es una cuestión económica, sino de desconocimiento. No sabemos que existen ese tipo de adaptaciones, sí, y no tenemos en mente siempre a las personas con discapacidad auditiva. Eso también, claro, es comprensible, pero es cuestión de entre todos ir sensibilizándonos. Hemos dicho que este espectáculo es con motivo de la Asamblea General de Socios. ¿En qué va a consistir esta asamblea? Bueno, es la Asamblea General Anual, en la cual puedes imaginarte, se presentan los resultados económicos del año, se presentan presupuestos del año que entra, se presenta la memoria de actividades, y a la que se cita a todos los socios para que tengan esa información. Por otro lado, lo vamos a acompañar con una charla de una psicoterapeuta que se llama Mar Orgaz, sobre sentimientos en las familias tras el diagnóstico de una discapacidad. Luego nos iremos a comer, en una comida de hermandad, y luego por la tarde hemos organizado el espectáculo con Buddy. La verdad que este año estamos muy contentos porque hay una afluencia importante. Nosotros tenemos alrededor de 200 familias socias en la provincia y vienen cerca de 100, o sea que muy bien. La verdad que estamos muy contentos. Pues muchísimas gracias, Olga, y mucho éxito. Eso esperamos, ya os contaremos. Que disfruten muchísimo con el espectáculo de magia. Muchísimas gracias. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio. Seguimos con la música que nos trae Gilbert O'Sullivan. Nena da Conte. Me cuesta recordar mis pasos por el carnaval, con quién estuve, con quién me puse yo a bailar. Tardamos mucho en no volver a ver la luz del sol nacer. Tardamos tanto que salió una lef en un rincón. Desde entonces le pierdo la pista, no sé a lo que juega, no sé dónde vuela, no sé dónde está. OIT Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oitradio.com. ¿Sabes que en este país hay muchos jóvenes que no saben ir a su casa, coger el autobús o desenvolverse en su ciudad? Tienen discapacidad intelectual. Sin apoyos, son dependientes. Movimiento Asociativo FEAPS. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Hola, me llamo Samuel y tengo 9 años. Escuchadme un momento. Cuando veas una plaza reservada para personas con discapacidad, no aparques. Si lo haces y no estás autorizado, estará dificultando la integración de estas personas. No aparques ni tan siquiera 5 segundos. Nadie está exento de sufrir una discapacidad. Colabora con ellos y serás la mejor persona del mundo. Te lo dice un niño de tan solo 9 años. Famacocence Madrid y la Fundación Alicia Koplovich trabajando por la plena integración de las personas con discapacidad. OIT Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. En nuestro magazine de Buena Mañana viajamos hasta Toledo. Allí se encuentra la vicepresidenta de FEAPS Castilla-La Mancha, Ángeles del Cerro. Vamos a contactar con ella porque durante el día de ayer se suscribía un acuerdo que va a permitir un incremento salarial del 5,5% para los 4.000 profesionales de Castilla-La Mancha que se dedican a la atención a las personas con discapacidad intelectual. El acuerdo era suscrito por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la representación de la dirección de los centros dedicados en Castilla-La Mancha a la atención a este colectivo de personas con discapacidad, representados en su mayor parte por FEAPS, por la Federación FEAPS en Castilla-La Mancha. Estamos en directo con María Ángeles del Cerro, que es vicepresidenta de FEAPS. María Ángeles, buenos días. Muy buenos días. 4.000 profesionales de toda la región se van a ver beneficiados por ese incremento del 5,5% en los convenios de trabajo con sus respectivas empresas. Cuéntenos un poco cómo se ha podido alcanzar este acuerdo. Bueno, pues en su día FEAPS Castilla-La Mancha propuso a la Consejería de Bienestar Social, hoy Consejería de Salud y Bienestar Social, una subida de los convenios de colaboración que mantiene con las entidades de nuestra federación. Afortunadamente, esta consejería fue sensible a nuestra propuesta, lo que nos está permitiendo la subida de salarios de nuestros profesionales. El presidente regional, don José María Barrera Fontes, hizo un compromiso formal de que al menos durante 3 años subirían los convenios de colaboración de todas nuestras entidades, y la verdad es que a pesar de los momentos económicos difíciles que estamos viviendo, pues ha mantenido dicho compromiso. Por tanto, también queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Administración regional al respaldar nuestra labor social, atendiendo las demandas que desde nuestro movimiento asociativo le hacemos. Nos encontramos en el 3er año de la subida de convenios, y por tanto hemos dado cumplimiento al acuerdo que FEAPS Castilla-La Mancha firmó con anterioridad con los representantes sindicales para la aplicación de dicha subida. Efectivamente, se ha firmado un acuerdo con una subida del 5,5% para los salarios de los profesionales que trabajan en nuestros centros, después de unas nuevas reuniones que hemos tenido con ellos, porque ya el año anterior también se firmó este acuerdo autonómico entre nuestra federación regional y los agentes sociales. Entonces, pues esto nos está permitiendo unificar criterios de aplicación y también, además, ser pioneros en este tipo de consenso. A nosotros, la verdad es que llegar a estos acuerdos nos hace sentirnos felices, porque de esta manera también reconocemos y valoramos el trabajo de todo nuestro personal. Ya tenemos un nuevo acuerdo, en breve se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado, y también una cosa muy importante, mantenemos la puerta abierta al diálogo continuado para seguir mejorando, como he dicho antes, las condiciones laborales de nuestros trabajadores, a pesar del gran e importante esfuerzo de todas nuestras entidades. Este acuerdo supone un nuevo impulso en la mejora de calidad de atención a nuestros hijos, al mejorar también la calidad de nuestros servicios. Uh-huh. Efectivamente, es el tercer año, decía usted, el pasado año el incremento fue del 7,5%, es noticia porque en una situación generalizada de crisis como la que vivimos, en la que la generalidad de los convenios colectivos no va a superar o va a rondar el 1%, el hecho de que sea el 5,5% lo que suba en el sector de la atención a la discapacidad, pues ciertamente es noticia. Se quiere avanzar además, como usted decía, en otros acuerdos, no solo los laborales, para dar una mayor estabilidad al servicio que se presta a las personas con discapacidad. ¿Hacia dónde caminarían esos acuerdos? Bueno, pues en nuestro acuerdo también una de las cláusulas dice y expresa claramente el deseo de crear una comisión, un grupo de trabajo de estudio y análisis sobre nuestro sector, para poder, junto con los agentes sociales, llegar a unos acuerdos, pues mejorar ratios, por ejemplo, que esto redunda claramente y directamente sobre la calidad de los servicios, y también esto es muy importante para que desde el campo de los sindicatos se conozca in situ la labor y el trabajo que hacemos en nuestros centros. Esto también nos va a permitir poder conseguir más recursos, potenciar más los servicios y crear otros nuevos dentro de nuestras organizaciones, de nuestras entidades, y bueno, pues tener, como digo, una buena sintonía con los agentes sociales, que siempre es deseable y es interesante a la hora de mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales. Entonces, esta comisión o este grupo de trabajo, como digo, sí que está figura como una de nuestras prioridades para poder conseguir, como digo, esta calidad en los servicios. Pues en María Ángeles del Cerro, vicepresidenta de FEAPS en Castilla-La Mancha, enhorabuena por ese acuerdo que va a mejorar las percepciones en un 5,5% para los 4.000 trabajadores del sector de la atención a las personas con discapacidad intelectual. Son 51 las entidades que en nuestra región se dedican a la atención, y es una muy buena noticia para el sector porque va a imprimir mayor estabilidad al servicio que se presta. Muchas gracias, María Ángeles. Pues la verdad es que somos una federación que aglutina a 51 entidades de toda la región de Castilla-La Mancha y prestamos más de 130 servicios en nuestros centros. Atendemos a más de 5.000 personas con discapacidad intelectual y también a sus familias. Entonces sí que tenemos una tarjeta de presentación muy importante y sobre todo, bueno, pues que el apoyo de la administración regional, la confianza de las familias, que son nuestras fuerzas, y ahora la sintonía con los agentes sociales, creo que esto nos permite una solidez y una seguridad para que efectivamente estos servicios se consoliden en el tiempo y, bueno, pues a través de nuestro personal, de todos nuestros profesionales, podamos seguir dando esa calidad de nuestros servicios que nos distingue como movimiento asociativo que somos, de FEAS Castilla-La Mancha. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Agustín. Enhorabuena, vicepresidenta, por ese acuerdo y ojalá que podamos seguir dando buenas noticias en el sector. Eso esperamos. Un saludo. Aquí en De Buena Mañana vamos a continuar con la mejor música. Listen to your heart. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. The precious moments are all lost in the tide. Yeah, they're swept away and nothing is what it seems. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell. Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidenradio.com. Y en De Buena Mañana continuamos nuestro recorrido por la geografía española hablando de noticias y cosas relacionadas con el mundo de la discapacidad. Llegamos a Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares están haciendo un nuevo centro especial de empleo a cargo de la Fundación Arcoiris y con gracias a un convenio con la obra social Caja Madrid. Tenemos al otro lado del teléfono a Rodolfo Gómez. Él es patrono de la Fundación Arcoiris e impulsor de este proyecto. Buenos días, Rodolfo. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿qué se siente cuando se coloca la primera piedra del Centro Especial de Empleo? Bueno, pues hemos tardado bastante tiempo en conseguir lo que usted acaba de decir, de poner la primera piedra, pero gracias a Aval Madrid y gracias a la Fundación de Caja Madrid, pues bueno, pues hemos conseguido pues ayudas y créditos suficiente para poner en marcha este proyecto. Uh-huh. Es un proyecto que va a tener aproximadamente unos 5.500 metros cuadrados con todas las condiciones adecuadas para gente con estos problemas. Quiero también destacar que el proyecto lo hizo el equipo de, desinteresadamente del Corte Inglés, todo el proyecto, y bueno, y al final se ha adjudicado a una empresa de Zaragoza que ha sido la que mejor precios nos ha dado en la subasta. Uh-huh. ¿Y cuántas personas van a poder disfrutar de este centro especial de empleo? Bueno, se ha calculado que para alrededor de entre 80 y 90 personas. Aparte de esto, lo bueno de esta fundación es que va a servir para el resto de empresas, porque como sabrá, todas las empresas por ley tienen la obligación de tener a cierta gente con con discapacidad a partir de un determinado número. Lo que queremos es que esto sea un vivero también, pues para ayudar a las empresas del corredor y de Alcalá de Henares a que cuando necesiten gente con estas minusvalías, pues uh-huh. que nosotros se las podamos aportar. O sea, uh-huh. que ya con experiencia y bueno, pues ya, o sea, que el motivo de esta fundación tiene un doble sentido, dar trabajo a 80 o 90 personas, pero aparte de eso ser pues ayuda para el resto de empresas que necesiten gente con estas minusvalías. Ajá. Una labor de capacitación también para poder entrar en la empresa ordinaria. Exactamente. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya han dicho que llevaban varios años esperando el poder realizar esto. ¿Cómo surgió el realizar una fundación, el Centro Especial de Empleo? Porque si usted es el impulsor del proyecto, nadie mejor que usted para contárnoslo. Bueno, en aquel momento yo pertenecía al Ayuntamiento de Alcalá, era concejal. Estuve poco tiempo, estuve 7 meses porque tuve que dimitir por problemas de salud. Al alcalde y a los partidos políticos les propuse montar esta fundación. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tanto el alcalde de Alcalá como el resto de los partidos políticos, incluso pues Comisiones Obreras, UGT, la Asociación de Empresarios, pues fuimos a ver esta asociación y bueno, pues vimos cómo funcionaba y de ahí parte la idea. El uh-huh. ayuntamiento luego le dio unos terrenos de alrededor de unos 11.000 metros cuadrados a la fundación y entonces, bueno, pues lo importante de esto es que hemos involucrado pues a todos los entes sociales de la ciudad, empresarios, sindicatos, Cámara de Comercio, ayuntamientos, partidos políticos, todos están pues en el proyecto. Uh-huh. Y bueno, pues muchas veces lo he dicho que hasta incluso los sindicatos pues han expuesto un dinero como patronos, o sea, porque para entrar a la fundación pues hay que aportar algo, el que buenamente puede 1.000 y el que buenamente puede, claro, gente que ha aportado hasta 30.000 euros. O sea, uh-huh. que, y bueno, pues hemos estado durante casi 2 años pues preparando todo esto y bueno, pues al final pues hemos conseguido que ayer se pusiera la primera piedra. Bueno, parten con una ventaja importante con respecto a otras instituciones, es el apoyo del ayuntamiento. Porque bueno, por lo que nos está contando, han conseguido hacer un proyecto sin color político, con lo cual todo el ayuntamiento está involucrado en ello. Exactamente. Entonces es una gran ventaja, sin duda. Y también es un ejemplo, ¿no?, de cómo cuando hay unión entre, o cuando los ayuntamientos se proponen el llevar acciones sociales a cabo, es más fácil realizarlas. Pues la verdad es que sí, porque sin la ayuda del ayuntamiento, yo conozco muchas fundaciones de este tipo y la verdad es que, o no reúnen las condiciones de trabajo adecuadas o no están totalmente adecuadas a lo que el personal que va a trabajar pues va a necesitar, ¿no? Sí. Pues a veces pues se crean fundaciones de estas pues en naves alquiladas, pues esta que hablo de Argete, el ayuntamiento no ha tenido ninguna ayuda y bueno, pues ha subvencionado prácticamente en base a una empresa que es la que soporta que esta fundación funcione, aparte de darles mucho trabajo. Claro, claro. O sea, pues que yo creo que Alcalá, por otra parte, en Alcalá pues hay mucha industria farmacéutica. Uh-huh. Que hemos, por supuesto, ha habido reuniones con todos ellos antes de poner en marcha todo esto y todos están dispuestos a colaborar. Y bueno, pues las empresas que hay en Alcalá, pues hay muchos trabajos, sobre todo trabajos manuales, uh-huh. que a ellos les resulta más caro hacerlo dentro que darlo fuera. Uh-huh. Bueno, pues la ventaja que tenemos nosotros es que en costos podemos ser pues bastante competitivos en contra de otras empresas que lo tienen de alguna forma, o se dedican a lo mismo que nosotros. Ajá. Van a ser todo tipo de manipulados, todo tipo de trabajos, que a las empresas les sea más caro hacer las propias empresas. Claro, eso es lo que le iba a preguntar, que qué tipo de actividades iban a realizar en este centro especial de empleo. Pues nos tendremos que ir adaptando a las necesidades que nos marquen las empresas que nos vayan dando trabajo, ¿no? Ya. Que un trabajo de este tipo siempre se adapta a las necesidades del cliente. Uh-huh. Entonces, en principio serán todo manipulaciones, tipo manual, pero poco a poco pues habrá que ir metiendo algo de maquinaria y todo aquello que nos digan los clientes. Uh-huh. Pues muchas gracias, Rodolfo Gómez, y sobre todo enhorabuena por esa primera piedra que han colocado ya en el Centro Especial de Empleo de Alcalá de Henares, y mucha suerte. Bueno, pues muchas gracias, y esperamos que el proyecto va a tardar aproximadamente un año, año y pico, que en un año y medio podamos estar hablando de por lo menos tener ya al 50% la actividad. Ojalá, estaremos aquí para contarlo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, adiós. Hasta pronto, continuamos en el... No, en De Buena Mañana, de Oír Radio. Y después de la música que nos va a dejar Amaral, nos vamos a Valencia, ya les contaré. We'll be right back. hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Si recuerdan, el viernes pasado abrimos una sección nueva que llamábamos Turismo Accesible. Para hacer esta sección tenemos un colaborador muy especial, él es Jaime Aroca. Él lleva 12 años trabajando en el sector del turismo y actualmente es el director comercial para España de Turico Holidays, una empresa que se dedica a ofrecer todo tipo de productos y servicios turísticos para turoperadores. Pero él está aquí para ofrecernos alternativas para el fin de semana, propuestas de descanso, entretenidas, bonitas, divertidas. A ver, Jaime, ¿estás ahí? Sí, Marina. Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué nos ofreces para este fin de semana? Algo bonito. Sí, este fin de semana he estado mirando un destino muy peculiar en Cantabria. Es una casa rural, por así decirlo, cerca de Santillana del Mar, con unos parajes que tiene increíbles. Tanto tenemos el mar cerca, la montaña, podemos lo que comentaba es la tranquilidad y el descanso. O sea, es un fin de semana de relax. De relax, sí. Recomiendo personalmente la posada El Puente Romano. Ajá. Que bueno, la estructura ya de la casa es preciosa, es todo de piedra con madera de roble macizo, lo que hace muy acogedor, muy acogedor. Tiene unas habitaciones, la verdad, que son preciosas. Podéis visitarlo en la página web, recomiendo meteros en la página web www.posadaelpuenteromano.com, el cual puedes ver las fotos más o menos de las habitaciones. Sí, tenemos habitaciones también para personas discapacitadas, con todo tipo de servicios, los baños amplísimos. Bueno, no sé. Y totalmente accesible, ¿no? Totalmente accesible, por supuesto. Siempre buscamos un destino, o un hotel, o una casa rural que sea accesible. Eso, por supuesto. La localidad es Toñanes, está como a unos 6 kilómetros de Santillana del Mar. Y ya no solo en sí lo que es la casa, sino las actividades que podemos hacer. A ver, ¿qué tipo de actividades podemos hacer? Desde ir a la playa, por supuesto, que está la playa de... Ay, perdona, que se me ha olvidado ahora mismo. No pasa nada. De Comillas, la playa Comillas, perdona, que es una playa bien bonita. Se puede hacer también senderismo alrededor, por los alrededores del hotel, tanto pues, andando, senderismo con mountain bike. Ajá. También se puede hacer actividades con quads, también con... a montar a caballo se puede hacer, hay bastante, incluso una avioneta, para que veas la situación, también podemos dar un paseo. Para dar un paseo en avioneta, qué impresionante. Avioneta. Increíble, increíble, porque es que las vistas son increíbles. Bueno, no pues vamos. Os digo el teléfono por si están los precios, por supuesto. Bueno, yo creo que el paisaje será impresionante. El paisaje es increíble. La zona de arquitectura es, el arte es romano. Podemos encontrar un puente. Todos los alrededores podemos ver todo tipo de estructuras romanas. La verdad que es muy muy recomendable, de verdad. Yo a todo el mundo se la recomendaría, y sobre todo la casa. Yo os digo la página web, os la vuelvo a repetir porque es antes de hacer cualquier reserva es muy importante visitar la página web. Sí. Es posadaelpuenteromano.com. Incluso os puedo dar un teléfono por si queréis hacer algún tipo de reserva, cualquier consulta. Pues venga, dánoslo. Es el 942. 942 942 725 161. Posada del Puente Romano. Sí, Posada del Puente Romano. De hecho, se llama así porque hay un puentecito romano. Ajá. Justo al lado, y la verdad que muy, muy bonito. Pues vamos a ver si las personas se animan este fin de semana a ir para allá y que el tiempo acompañe, porque seguro la lluvia. Que sí. Seguro que sí. Además, en el norte parece que la lluvia no molesta, ¿verdad? No, y además se agradece. El norte no es lo mismo sin lluvia, Marina, no es lo mismo. Es verdad. Pues no es lo mismo. Muchas gracias, Jaime. Te esperamos el próximo viernes. Por supuesto, a ver si os sorprendo con otro destino. Venga. Un abrazo a todos. Un beso, adiós. Gracias. Adiós. Chao, hasta chao. Pronto. Continuamos en De Buena Mañana. Seguimos, ya lo ven. Qué bien descanso. Qué buen descanso nos esperaría en Cantabria, en la Posada del Puente Romano. Vamos a la música de James Morrison, Please Don't Go. Después, otra entrevista. I don't know where I crossed the line. Was it something that I said or didn't say this time? And I don't know if it's me or you, but I can see the skies are changing along the shades of blue. Time was on our side. I've put in far too many years to let this pass us by. You see, life is a crazy thing. There'll be good times and there'll be bad times, and everything in between. And I don't know which way. Last forever. Bueno, y después del recorrido turístico nos vamos a Valencia. En Valencia se celebrará este sábado la segunda jornada de Amigos del Autismo. Desde ASPAU, siguiendo con una serie de jornadas que iniciaron en el 2009, el próximo sábado, van a celebrar su segunda edición con el título Inclusión Educativa de Niños con Trastornos del Espectro Autista. Pero para que nos lo explique mejor, tenemos al otro lado del teléfono a Juan Carlos Martínez, presidente de ASPAU. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, ya de viernes. Muy bien. Cuéntenos, ¿en qué van a consistir estas jornadas? Bueno, la jornada es una jornada que sigue, como bien has dicho, una serie de jornadas, en este caso la segunda, donde se va a abordar el mundo educativo, ¿no? Es el mundo central donde se desarrolla verdaderamente la vida del niño en lo que respecta a intervención terapéutica, ¿no? A enseñarles aquellas habilidades pues en las que ellos se desenvuelven con más dificultades, ¿no? Y porque al mismo tiempo es inclusión educativa en el sentido de que, bueno, hay que intentar que el autismo deje de ser un factor que quite normalidad la escolarización de estos niños. Uh-huh. En cuanto a su entorno, y le proteja al mismo tiempo en cuanto al número de apoyos que necesite para estar dentro de sus compañeros normales. Claro. Uh-huh. Lo que es una tarea complicada. Sí, es una tarea complicada. Es difícil porque el espectro es muy amplio. Un niño con TEA puede diferir bastante de otro niño con TEA. Claro. Pero tenemos actualmente una cantidad de estudios que coinciden, y además estudios de, con investigaciones detrás que dan unos números verdaderamente sorprendentes, donde se deja bien claro cuáles son las líneas de actuación y de qué forma se tiene que trabajar con ellos. Y eso es un elemento muy importante que tenemos que aprovechar. De forma que cualquier profesor que le pusiera empeño podría saber tratar a estos niños, ¿verdad? Hombre, esto es bueno, un poco especializado, como, sí. Sí, es un poco como todas las cosas de la vida, ¿no? Depende un poco también de la actitud, ¿no? Y de cómo afrontemos cada reto. Cada reto puede ser una enseñanza, ¿no? Uh-huh. Y aprender con niños con TEA es una tarea verdaderamente dura en cierto sentido, pero tan dura como altamente gratificante, ¿vale? Y en ese sentido, pues bueno, es muy importante que este profesor, ¿vale?, reciba el asesoramiento técnico de personas que conozcan muy bien al niño, que establezcan claramente su perfil y que definan, digamos, aquellos cabos de los que podemos tirar, ¿vale?, para sacar adelante con mayor potencial su desarrollo social principalmente. ¿Cuántas personas esperan que vayan a las jornadas? Bueno, personas no van a poder acudir más de 360 personas, que es el aforo que tenemos y que hemos tenido que ampliar porque, sorprendentemente, ¿vale?, ha completado el aforo en el plazo de una semana, 320 localidades, y hemos tenido que habilitar pues una sala anexa en el local, en el hall, para que la gente que acuda sin inscripción pueda... Eso es buenísimo. Sí, evidentemente el impacto social del autismo es mucho más relevante de lo que la gente piensa. Ajá. Estamos hablando de que uno de cada 100 niños, ¿vale?, antes de los 9 años tendrá un diagnóstico de TEA. ¿Vale? Esas son las cifras más avaladas internacionalmente, aunque aquí en España no hay ningún censo oficial que pueda establecer estadísticas. ¿Y no es tan fácil encontrarse con un niño autista? Pues no. Realmente, no es, hay otras discapacidades, otras enfermedades que uno, bueno, pues se puede encontrar, no a menudo, pero sí eso, pero un niño autismo, que diagnostiquen a un niño su autismo no es fácil. No es fácil, pero lo está haciendo cada vez más, y eso es otro punto positivo, ¿no? Ya. Lo negativo es que se diagnostican más y cada vez hay más casos, y las cifras que le estoy dando son las cifras actualizadas. Lo que también es cierto es que, bueno, para abordar el autismo es necesario abordarlo no solo con el niño que está en un colegio, ¿vale?, sino como proyecto de vida y sobre todo con un plan globalizado. Es decir, tenemos que empezar a pensar en que las respuestas en el ámbito social, en el ámbito educativo y en el ámbito sanitario tienen que confluir en el individuo, ¿vale?, y no fraccionarse y aislarse, con lo cual perdemos pues gran parte de las sinergias que podríamos obtener si no lo hacemos así. Bueno, y debido al sobreexceso de personas que quieren ir a estas jornadas, están habilitando posiblemente, ¿verdad?, la retransmisión de la segunda jornada online. Sí, la verdad es que evidentemente cuando nos dimos cuenta del impacto que estaba teniendo, ¿vale?, y sobre todo también el impacto ha sido consecuencia del estupendo plantel de ponentes que hay, porque hay centros educativos y expertos en TEA, y centros educativos tanto educación especial como concertados, en fin, toda es gente que lleva bastantes años trabajando en este tema y que a lo mejor no tienen el título, entre comillas, de expertos, pero le puedo asegurar que todos los días se desayunan con esto, y eso es muy importante. Entonces, para esto nos vimos pues desbordados, y las opciones evidentemente pues eran o hacer una grabación de vídeo y distribuirla a través de internet, ¿vale?, o hacer directamente la emisión online a través de internet. La solución, la mejor, las dos. Fabuloso. Sí, por si alguien no lo puede ver en directo, lo ven diferido. Efectivamente. Programación completa. Sí, quiero aprovechar porque nos han cedido la empresa IDO de Valencia su plataforma virtual de congresos para hacer esta emisión, y la verdad es que sin su colaboración técnica hubiera sido absolutamente imposible realizar esta transmisión. Qué bien. Bueno, pues invité a todos los oyentes a sus jornadas. Ahora podemos ir todos. Bueno, yo creo que La jornada pretende que hablemos de autismo, más que hagamos magníficas presentaciones y PowerPoints y tal. Hay unas horas reservadas tanto por la mañana como por la tarde para generar pues ese diálogo, ¿no? Esas propuestas, ese sentimiento y ese punto de encuentro donde la verdad es que muy pocas veces nos encontramos tanta gente y tan variada. Uh-huh. Y eso es un punto, un elemento muy enriquecedor y que pretendemos desde la asociación sacar el máximo partido de ello. Invito a todos a que lo oigan, a que lo vean y que, bueno, humildemente vamos a intentar aportar lo máximo posible en beneficio de la calidad de vida de las personas que lo escuchen. Uh-huh. Para poderlo escuchar, ¿qué nos tenemos que meter en su página? Sí, en la página web de la asociación. De momento tengo que decir que la instalación no está acabada, acabo de hablar ahora mismo con el soporte técnico y pienso que sí que va a ser posible, ¿vale? Pero es una instalación que no es trivial. No obstante, en la página web hay una dirección donde pulsando con el ratón directamente se le abre un programa, el programa reproductor que lleva todos los equipos de ordenador y pueden oír ahí directamente filmación de la cámara que hay en sala para que lo puedan escuchar. Independientemente de que luego, bueno, colgaremos las ponencias, daremos el soporte de vídeo, pero vamos, en directo online lo van a poder desde la página web simplemente haciendo clic en el enlace que aparece. Y la página web es www.proyectoautista.org. www.proyectoautista.org. Sí, y luego también si buscan en Google, ¿vale? En la página del buscador Google y ponen ASPAO, sale el blogspot. El primer resultado de la búsqueda es nuestra página web, es otra forma alternativa de localizarla. Uh-huh. Pues muchas gracias y mucho éxito, Juan Carlos. No, gracias a ustedes y gracias no solo en mi nombre, sino en todas las personas con autismo que hacen una labor verdaderamente de sensibilización con cada difusión que hacen de un evento de este tipo. Pues muchas gracias. A usted. Seguimos en contacto. Muy bien, muchas gracias, encantado. Igualmente, y continuamos en De Buena Mañana. Yo ya me despido hasta dentro de un ratito en el rincón de la asociación. Tómense un respiro, pero no se vayan, que luego les quiero conmigo. Hasta luego.